venido a contar que has vuelto a aparecer y quieres verme. Que estás arrepentida, que has cambiado de vida, que por pensar en mí casi ni duermes. Pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces. Y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces. Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quieras. Porque de quererte, te juro que me ha dado mala suerte. Pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces. Y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces. Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quieras. Porque de quererte, te juro que me ha dado mala suerte. Vale más, pero...